La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día martes 18 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia, en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de los Salmos, en su capítulo 1, en todos los versos que están ahí, que son 6 versos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta ahí el versículo 6 y final. Esta es una porción tan hermosa que nos guía en la palabra de Dios. He explicado a usted que Dios es muy sencillo y que Él es el primer maestro y el más grande de todos. Él, tan caballero como siempre, nos hace la vida tan fácil para entender, nos dejó un camino a seguir. Por eso su Hijo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Fueron las palabras de Cristo. Así que si Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, debe ser entonces su imagen, su semejanza, debe ser Cristo Jesús el que nos guíe. Por eso toda la palabra de Dios tiene un trazo. Si usted ve bien, encontrará que la palabra de Dios está trazada en 4 puntos. 4 puntos que encajan con cada parte de los puntos cardinales de una cruz: el oriente, el poniente, el sur y el norte. Así que encontramos como toda la escritura es como una pequeña escalera de 4 peldaños que nos llevan a una posición más alta. La misma cruz es una guía, el punto número 1 en este caso, explicando Dios en este libro de Salmos, tiene que ver con aquello que Dios nos pide que hagamos nosotros mismos, y esto es separarnos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Luego Dios nos pide separarnos a nosotros mismos. La segunda cosa que Dios nos deja ver es que debemos deleitarnos. Se deleita. Es su delicia. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El tercer punto de esta estatura es que te vuelves semejante. ¿Semejante a quién? Semejante, obviamente, al Hijo de Dios. Semejante a Él mismo. Así que el número 4, la parte cuarta, es que el Señor es el que conoce. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que, en primer lugar, Dios nos pide separarnos a nosotros mismos. El primer punto que explica este salmo es que nosotros debemos echar fuera aquello que no nos hace feliz. Bienaventurado significa doblemente feliz. Así que se vuelve verdaderamente feliz aquel que no vive en el consejo de los malos. Amigo, qué triste es que nosotros aconsejemos de manera equivocada a una persona, y qué triste es que alguien nos aconseje de manera torpe y que uno se una a esa gente con ese tipo de consejos. Los consejos equivocados nunca van a ir a un lugar eterno. Usted debe acordarse que no debe darlos y tampoco debe recibirlos equivocados. Luego Dios nos pide, en primer lugar, separarnos de aquellos que tienen consejos equivocados, aquellos que desertan del camino, aquellos que se vuelven apóstatas, retrógradas, o aquellos que le dan la espalda a Dios. Entonces debemos considerarnos, gobernarnos por Dios, dejar las malas opiniones de los hombres y dejar que sea Dios el que nos gobierne. Te vuelves bienaventurado cuando no estás en el camino de los pecadores. Así que, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué en camino de pecadores? ¿Cuántos de nosotros tenemos la rapidez para hacer cosas equivocadas, vivir en cosas equivocadas, no tener una voluntad correcta ante Dios? También nos pide no sentarnos en silla de escarnecedores. Y la palabra para escarnecer, en un sentido, también aplica para rechazar. ¿Cuántas ocasiones hay gentes que conocemos de Dios y acabamos rechazando lo que la Escritura dice porque no le conviene a nuestra naturaleza carnal, a nuestros deseos incorrectos? Luego Dios no quiere que nosotros dejemos que esta actitud de rechazo viva en nosotros. Así que bienaventurados somos cuando no andamos en consejo de malos, ni en nuestros propios pensamientos equivocados, ni estas ganas de escarnecer a otra gente, a la palabra de Dios, a nosotros mismos, a Dios mismo. Luego entonces Dios, en el segundo punto general, nos enseña a deleitarnos. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Y esta palabra para delicia o deleite o placer significa una cosa valiosa o un propósito deseado. Luego, cuando usted tiene un propósito, es porque usted ha deseado la palabra de Dios, y entonces esta se vuelve un deleite para usted. Es un gusto estar con usted, no importa que sea mañana, tarde o noche, tener un pequeño devocional de acercarnos a la bendita palabra de Dios y deleitarnos en él. Entonces nos lleva al tercer punto, y que es la semejanza. ¿Por qué semejanza? Porque cuando usted de alguna manera se separa de este tipo de cosas, escarnecer, este tipo de caminos de pecadores, en silla de escarnecedores, cuando usted mismo se separa y tiene su deleite en Dios, tiene su gozo, desea la palabra de Dios, lo ve como lo más valioso, la cosa más valiosa y deseada, entonces usted tendrá una semejanza correcta. Por eso el tercer punto nos enseña que el tal cualquiera que se acerca tendrá una semejanza. ¿Y a qué lo asemeja? Lo asemeja otra vez a cuatro porciones, porque debe acordarse que Cristo está representada en la cruz del Calvario, está representado en esa cruz bendita. El primer punto sería plantado junto a arroyos de aguas, plantado junto a un río donde su fruto no cae. O sea, el segundo punto es que se vuelve fructífero. En el tercero, su hoja no cae, no se marchita, y entonces el cuarto punto será prosperado. Así que la Escritura tiene estos cuatro puntos que estoy acabando de enseñarle. El hombre se separa a sí mismo, no importa hombre o mujer. Número 2, se deleita en la palabra de Dios. Número 3, entonces se vuelve semejante. ¿Semejante a quién? Sino al Señor. Y en esta porción, número 3, que se vuelve uno semejante, Dios nos deja ver cuatro maneras en las que nos vemos semejantes a Él. Número 1, somos plantados junto a arroyos de aguas. Número 2, somos fructíferos, su fruto no cae y su hoja no se cae, no se marchita. Y número 4, somos prosperados, prosperados en el camino que Dios nos da. ¿Y por qué en el camino que Dios nos da? Porque, amigo, no hay nada mejor que darle la vida a Dios, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces Dios nos deja ver la cuarta porción de esta estatura general, y es que el Señor conoce. Por eso del versículo 4 al versículo 6 de este Salmo 1 dice la Escritura: este hombre justo es conocido por Dios, Dios conoce. y sabe por qué nos conoce, porque es la misma palabra hebrea para amar en un sentido, para entregarse, así como un esposo y una esposa se entregan y se aman y tienen una relación matrimonial. Esta palabra se conocen, Dios conoce el camino de los justos. Es la misma palabra hebrea para cuando alguien ama a otra persona. Dios nos ama con tanto amor que quiere que nosotros nos acerquemos a Él, como el amor de un esposo o de una esposa es voluntario, así también quiere que nos acerquemos a Él y lo amemos y dejemos que Él nos ame. Así que el Señor conoce el camino de los justos, pero acaba diciendo, mas la senda de los malos perecerá. Luego, amigo, el infierno, el lago de fuego que Dios está preparando para el diablo y sus ángeles, no es para nosotros, es para todos aquellos que, junto con estos diablos malvados, desobedecen las benditas palabras de vida de Dios. Así que tengamos que acercarnos a Dios con honestidad, porque estos malvados serán lanzados a este lago de fuego que nunca más volverán a hacer su propia voluntad hasta ser purgados. Es mejor en estos días caminar y volvernos un árbol. Y recuerde, para volverse un árbol es porque usted ha sembrado una semilla pequeña. Gracias por escuchar estos devocionales. Que Dios bendiga esta semilla plantada en su corazón y le ayude a crecer como un grande árbol para refugiar a todos los que pueda. Que Dios bendiga su vida. Padre, bendícenos y guárdanos a todos. En Cristo Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén.